Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el Combo Deportivo El Caracol, porque Caracol es la primera potencia radial de Latinoamérica. Aquí estamos desde el propio estadio Guillermo Plaza Salcid de Neiva para llevar a cabo el compromiso a partir de las 6 de la tarde entre el equipo de Huila versus Santa Fe, el clásico de la jornada, el clásico de la fecha. Estamos dispuestos, listos y preparados para toda la información deportiva, la actualidad en cuanto a fútbol se refiere. Está todo este micrófono abierto para que ustedes tengan el gusto de compartir con nosotros y de hacernos llevar a cabo toda la información, todo lo que ustedes necesiten saber a nivel de fútbol. En este momento, cuando mi reloj está marcando las 5 y 5 de la tarde, estamos en el segundo tiempo del cotejo entre Medellín versus Deportivo Pereira, partido que va ganando el Deportivo Independiente Medellín 2-0. Estamos ya en el segundo tiempo, las dos anotaciones fueron en el primer tiempo, 2-0, minuto 21 y minuto 37, esas fueron las dos anotaciones que se efectuaron en este partido, en este cotejo. A partir de este momento también los vamos a tener informados acerca de lo que sucede en este partido, en este cotejo, que también ya el Medellín se encuentra clasificado, Pereira eliminado, pero de todos modos, por cumplir la fecha, la jornada, la última fecha de los cuadrangulares finales. Tenemos el finalista del grupo A, todavía no se conoce el finalista del grupo B. Finalista A, el Deportivo Independiente Medellín. Y el finalista B puede ser Santa Fe, Huila, que es el equipo que tiene la opción más clara, llegando a ganar o a empatar, y Nacional, que depende de otros dos equipos, que son el Santa Fe y el Huila. Hoy Huila juega de local, tiene todas las de ganar, vamos a ver qué va a pasar. Huila hoy, sacando una victoria, sería el próximo finalista, y este combo le está haciendo barra y fuerza al Atlético Huila, porque es un equipo que de verdad se ha esforzado por conseguir estar en estos octavos de final, y aunque no tiene las grandes figuras, ha dado lo mejor y ha hecho lo que se puede. O sea, Huila es el opcionado a pasar a las finales, y este combo está con el Atlético Huila, con la hinchada huilense, desde este estadio en Neiva. Vamos a ver qué va a pasar, qué va a suceder. Eso está por verse, eso está por comprobarse a partir de las 6 de la tarde, que empezará la transmisión a través del Combo Caracol. Les tenemos entonces noticias de fútbol. Estamos ya sintonizados con el estadio Atanasio Girardot para llevar a cabo el relato también y lo que acontezca en ese estadio en el partido de Medellín versus Deportivo Pereira. Vamos a ver qué va a pasar, qué va a acontecer. Hoy, domingo 13 de diciembre de 2009, vamos con noticias, obviamente. Este combo siempre está dispuesto y preparado. Quindío, campeón de la Copa Telmex, pues derrotó a Cundinamarca 3-2. Dos goles de Víctor Maturana y uno de Jefferson Anchico. Fueron los tres goles que marcó el Deportes Quindío. Campeón entonces de la Copa Telmex, el partido se realizó ayer en horas de la tarde. Mientras, en la categoría femenina, el equipo del César derrotó al Quindío 2-1. Recordemos que los campeones de ambas categorías participarán el próximo año en un campeonato internacional. Allá van a estar estos dos equipos del Quindío compitiendo y sacando la cara por Colombia por ser campeones de la Copa Telmex, una copa muy importante de Colombia, además, de Colombia, Copa Telmex. Ahí está, pues, participando el Deportes Quindío, que fue el campeón, el nuevo campeón. Les tenemos más noticias, y noticias acerca de este partido que se está realizando en este momento. En este momento, en el partido de Medellín versus Deportivo Pereira, les tenemos una noticia como para llorar, y el fuego blanco todavía no se está aplicando en los respectivos estadios de Colombia. Pues resulta que hoy, en la ida pues al estadio, el Deportivo Pereira, de mucha violencia en el estadio Atanasio Girardot. Y en el ingreso del Deportivo Pereira al estadio, el jugador Arnold Palacio salió lesionado, lastimado por una roca que un hincha de esos que no deberían llegar al estadio, lanzó al bus en el que se dirigía este equipo matecaña y entonces fue una baja para el equipo visitante. Arnold entonces no pudo participar en el cotejo de hoy y se encuentra atendido por los médicos de su respectivo equipo. O sea que es algo pues que nos deja tristes, que nos deja aburridos, porque todavía no se aplica el juego blanco en los distintos estadios de Colombia. Y cosa que no estamos de acuerdo, uno debe ir al estadio a ver el partido tranquilo, a ver el partido relajado, a ver a su equipo ganar y no agredir al equipo contrario, al equipo visitante, tirando rocas, tirando piedras y haciendo un mal espectáculo. Ojalá pues que a este señor que se le ocurrió tirar una piedra, una roca al bus del equipo visitante, entonces que le apliquen su castigo y ojalá ahí lo hayan cogido la policía, ojalá ahí lo tengan bajo el control de las autoridades para que se aplique justicia, porque la violencia en los estadios no puede seguir. Esto se tiene que corregir, esto se tiene definitivamente que acabar. Con eso sí estamos de acuerdo, con eso sí estamos pues todos nosotros vinculados con la no a la violencia en los estadios. Entonces, por favor, para los que nos escuchan en este momento, esperamos pues que ustedes, por favor, al estadio en familia, con amigos, con la mujer, con la novia, pero no a agredir a nadie, a presentar y a vivenciar un juego, un espectáculo que se vive, pero por favor, no agredir absolutamente a nadie, porque el juego debe ser en paz y por eso el juego blanco. Les tenemos entonces las fechas de hoy. Medellín Pereira se está jugando, Medellín va ganando hasta el momento 2-0. Medellín está jugando con nóminas mixtas, tanto titulares como suplentes, mientras el Pereira sí está jugando con la suplencia nomás, suplencia, porque la titular la está guardando para el cotejo, para esa finalísima que se va a jugar en el estadio Matecaña, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, por la promoción. Recordemos que el Pereira jugará el partido de vuelta por la promoción ante el Bucaramanga, ya ganó el de ida allá en Bucaramanga 2-1 y se espera la victoria aquí o el empate para ya pues ser y quedarse en la A, donde le corresponde al Deportivo Pereira, que es entonces la primera división, llamada ya Liga Postobón. Liga Postobón, el próximo año se va a llamar Liga Postobón, donde va a participar los 18 equipos colombianos, entre ellos nuestro equipo manizaleño, el Once Caldas. Más noticias, el partido Cartagena Junior, desde el estadio Jaime Morón, partido complicado pues para el Junior, porque juega de visitante, aunque es uno de los mejores visitantes también. Junior necesita ganar si quiere aspirar a Copa Libertadores, si quiere aspirar, ahí necesita ganar. Ya vamos a ir con las bajas que tienen ambos equipos, todos los equipos que van a jugar hoy. Tolima Nacional, desde el estadio de Ibagué, el estadio de Ibagué, el Manuel Murillo Toro, partido que necesita ganar el Tolima si quiere Libertadores y partido que necesita Nacional si quiere una aspiración a subir a esas a tener la opción de clasificar, porque llegando a ganar el Nacional y llegando a empatar Huila y Santa Fe, Nacional se estaría coronando como el próximo finalista del torneo profesional colombiano. Y el clásico de la jornada, Huila Santa Fe, desde el estadio Guillermo Plaza Salcid, Huila Santa Fe, gran cotejo se va a vivir también en la ciudad de Neiva, un partido que necesita ganar el Huila si quiere ir a finales, o Santa Fe si quiere ir a finales. Entonces, cada uno depende de sí mismo. Si Huila gana, va a la final. Si Santa Fe gana, va a la final. Si hay un empate y Nacional gana, Nacional es el que va a la final. Vamos a escuchar el comercial y ya volvemos al combo deportivo de Caracol, porque Caracol es la primera potencia radial de Latinoamérica. Ya volvemos.